y bienvenidos a Anime Anímate. El día de hoy tenemos un tema un poco emocionante. Ya saben, es jueves de terror. Y bueno, como muchos ya habrán podido ver y los que no todavía, los invito a que revisen en su Facebook. Recuerden, me busquen en Facebook como Uma Nexus, U-M-M-A Nexus. Y ahí puse el post con el tema del día de hoy, que es lugares embrujados de Japón. ¿Y ustedes tienen algún lugar embrujado? ¿Alguna vez han visitado alguno de estos lugares tenebrosos, embrujados? Bueno, en lo que me dejan saber más comentarios, ya vi que algunos ya empezaron a comentarme, qué bueno, eso ya saben que me llena de emoción, me gusta que compartan todo lo que saben, todo lo que han vivido. Y bueno, vámonos con música, y yo regreso, esto es Anime Anímate, ¡comenzamos! Hero, だから走れずは来るのだ戦う。 saludo a Gabriel Gama, la voz de Io, a Sakura, el Shaman King, y les invito a que sigan escuchando Anime Nexus, la número uno en todo Latinoamérica. Así que Anime Nexus, fusión de almas. Hola, yo soy Uma-chan y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Bueno. Por acá vamos a mandar saludotes a todos los que nos están ya escuchando. Obviamente, primero vamos a mandar saludos a todos los que nos escuchan por la aplicación, ya sea por la aplicación que tenemos en Nexus o por TuneIn, que obviamente son personitas que tienen muchas ocupaciones, que están trabajando mucho. O nada más nos están escuchando porque tienen las manos muy ocupadas o están haciendo otras actividades, y entonces nada más nos pueden escuchar y no pueden darnos su opinión. Para los demás que tenemos la fortuna de poder conversar y comentar un poquito más, pues está el Facebook, el Facebook que de repente nos hace enojar. Ahí me encuentran como Umanexus, UMMANexus, ahí estoy. Y me pueden seguir, yo con todo gusto los acepto sin ningún problema. Y nos ponemos a comentar y a leer los detalles. Saluditos a Milagros Napuri, Andrés Hikari, a Ana Moya, a Julio Rodríguez, a Alex Soria, a Alejo Díaz, a Juan Junior, a Francisco Oliver, a Fabián Ramos. A Juan M, a Jesús Riu Nava. Por acá tenemos una nueva personita, a Leonel Larcam. Y bueno, para todos ellos, un gran besote. Ay, a ver, otra vez, que no se nota. ¡Listo! Ok, vamos a comenzar. ¿De qué se trata esto? Bueno, como ya habíamos visto en algunos temas anteriores, para los que no te pones a tratar este punto, recordemos que los japoneses, ellos tienen la creencia de que todo ser humano está dotado de esa parte que es el reikon, que es el alma. Ellos lo llaman reikon. Ajá. Sin embargo, cuando alguien muere de una manera abrupta o de una manera violenta o de una manera repentina, este reikon se transforma en un yurei. Ya habíamos tocado lo que es el yurei, y los yureis pues son fantasmas que mueren de esta forma. No se les llama fantasma, se les llama yurei. El yurei es esto, el alma en pena de una persona que murió trágicamente, ya violenta o con algún problema, o que tenía algo pendiente por sí. Sin embargo, en este punto de cosas embrujadas y de cosas hechizadas, y nos enfocamos más hacia los yureis que tuvieron una vida tormentosa, una vida con una muerte violenta o con una muerte trágica, ¿no? Vea, pues. qué hora ya sé, como ya sabemos el horario de ese tipo de situaciones, bueno, el horario en el que se suelen encontrar sus fantasmas son de 2 a 3 de la mañana, como en todos lados, ya sabemos que ese horario es específico, no importa el país, como que ese horario sí les gusta. Y bueno, obviamente algunos de los lugares que están más vinculados a este tipo de sucesos, de experiencias de terror, o de experiencias con apariciones, con este tipo de yurei, son lugares, bases militares o lugares de peleas, pero también se tienen presentes lugares como los que les voy a mencionar, que yo estuve investigando y encontré a uno de los famosísimos cazafantasmas de Japón, que se llama Ginti Kobayashi. Ginti Kobayashi ha visitado bastantes lugares tenebrosos. Supongo que en cada país tendremos como un cazafantasmas especial. En México solemos tener varios y depende a quién le vayas, pues depende de lo que sepas, ¿no? Hay unos que dicen, no, es que ese es un tal por cual y nada más inventa y bueno. Y hay otros que pues son bastante apasionados a su trabajo y pues lo hacen bastante bien. Saluditos a Eduardo Flores, que ya aquí está llegando. Saluditos. Bueno, chan chan chan. Vamos a decir unos cuantos comentarios para no irme tan rápido con estos lugares, porque son muchos, son varios. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de algunos, pero vamos a escuchar algunos comentarios de nuestros compañeritos radio escuchas, así que dice, bueno, Francisco Oliver, saludos, embrujado, con la seguridad que donde vivo un lugar embrujado parece buen lugar para dormir. Sí, desgraciadamente hay lugares donde preferimos a los que son fantasmas que a los de carnívoros. Alejo Díaz dice, hola, en el hospital en que trabajo hay una sección abandonada y dicen que antes funcionaba la morgue. Dicen que por las noches puede verse sombras saliendo y entrando de ahí. Lo malo es que tengo el turno hoy de la noche. Oh, bueno. Suerte y ojalá no te pase nada y no veas nada extraño. Lo que sea, no tomes fotos y no me invites. Yo te mando apoyo moral. Ana Boya nos dice, hola. Hola, Anita. Lugares embrujados en Jalisco sería el Panteón de Belén. El 2 de noviembre hacen recorridos nocturnos donde se menciona que los espíritus se mostrarán ante ti. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué bueno que no me dices! No iré a Jalisco en esa fecha. Que por cierto, Anita Moya, me parece que estás enferma o algo así, leí hace rato. Ojalá que te mejores. Te deseo lo mejor de la salud, así que te mejores pronto, porque eso está enfermo es bastante frustrante. Juan M. nos dice, hola, lugar embrujado acá en Navarro es el Monte de las Brujas. Esos montes con brujas. Pepinillo Kun dice, nunca he ido a una casa embrujada, pero me gustaría ir. Si alguien quiere invitar a Pepinillo a alguna casa embrujada, ahí avísenlo. Dice Juan M., lo que se dice el Monte de las Brujas es que una vez que entras se hace de noche, no importa que fueras de... que una vez que entras al monte se hace de noche, no importa que sea de día afuera. Adentro se hace de noche y también se dice que pollos gigantes, sombras y ruidos raros. Milagros Napuri, hola Uma-san. Ay, déjenlo en Uma-chan. San, si me hacen sentir como de unos 40. Todavía me faltan unos cuantos. Pues sí, dicen que aquí en Lima, una de las casas embrujadas más conocidas es la casa Matusita. Hasta película le hicieron. ¡Ay, qué horror! Neo Lacan dice, gracias por la aceptada, está interesante el tema del día de hoy. Sí, no, pues de nada, gracias a ti por escucharme, por estar aquí al pendiente de Anime Anímate y de la radio Anime Nexus, la música de Latinoamérica y nada más. Emanuel Esquivel nos dice, un beso, Uma, y un beso para mí, Uma. Ok, reclamón. Ahí está, Emanuel, un beso para ti. Dice, es que es a partir de las 3 de la noche porque es la hora del diablo, así como Cristo murió a las 3 de la tarde. ¡Ah, es verdad! Tienes toda la razón. Cristo murió a las 3 de la tarde y la hora del demonio es a las 3 de la noche. Claro, claro, ay. Aquí en Querétaro la más famosa de las historias es una historia real donde una mamá mató y descuartizó a uno de sus hijos y estuvo muy feo. La casa se llama Mijangos y supuestamente así están en la casa. Sí, ya había escuchado. Según yo tengo entendido, eran dos niños. Y sí, sí, la mamá se volvió loca. Por acá, Guillermo. Escucho la aplicación en Anime Radio. Muchas gracias. Se escucha muy fuerte la música al fondo y la voz. Ok, vamos a bajar un poquito la música. Díganme, chicos, no te escuchas, suma, súbele a tu voz. Ya, yo le escucho, yo le subo a mi micrófono. Ok, ya me escuchan mejor, ya estoy mejor. Ya, espero que ya. Ok, ya, y espero que ya se escuche mejor. Ok, ya se escucha bien, perfecto. Bueno, saberlo es bueno saberlo. Bueno, vamos a comentar. Por acá tenemos, de acuerdo a este cazafantasmas famosillo, Ginty Kobayashi, tenemos a Oiran Bushi en Yamanashi. Yamanashi es un pasito por ahí, en Japón. El lugar de por sí ya tiene un título especial. Oiran Bushi significa barranco de las prostitutas. Y cuenta la leyenda que pues en la época del periodo Edo en Japón había una familia, que era la familia Takeda, que era la dueña de todas esas tierras. Y estas tierras estaban, eran abundantes en oro, tenían bastante oro, tenían muchas minas con oro. Y obviamente tenían a las prostitutas ahí y para trabajar, para hacer trabajo, ¿no? Sin embargo, cuando el periodo, cuando entra la ruina, pues la escasez de dinero y pues las deudas y pues todo eso, la familia no sabe qué hacer con las prostitutas. Y decide que es buena idea callar a las prostitutas, porque una vez que las corran, pues si las llegan a correr, ellas van a difundir la voz de que sobre esas tierras hay exceso de oro. Entonces la familia dice, no, pues hay que proteger lo que es nuestro. Y entonces contratan a asesinos para asesinar a las 55 prostitutas que trabajaban ahí. ¿De qué forma lo hacen estos asesinos? Son un tanto sutiles, deciden hacerlo de tajo, porque no ocupan armas, nada. Ellos deciden hacer un enorme plancha de madera en medio de un barranco, como uniendo a las dos partes. Y como para celebrar su victoria por haber logrado hacer ese puente tan grande, tan amplio, como una plancha gigante, invitan a las prostitutas a la fiesta, a emborracharse, a bailar, a divertirse, vaya. Y ya cuando todas las prostitutas están ahí divirtiéndose en la plancha de madera, los asesinos deciden cortar las sogas, las líneas y las pocas maderas que estaban uniendo esta plancha en medio del barranco. Y de esa manera asesinan a las 55 prostitutas que estaban en el lugar. Se cuenta que aún se escuchan los gritos, que si uno pasa por ahí, aún se escuchan los gritos de estas prostitutas, entre heridas, entre asesinadas y todo eso, se escuchan todos los ruidos. Por acá tenemos también las ruinas de Doriyodo en Tokio. Estas ruinas se localizan en el parque Utukayama, en Hachioji. Y este era un templo hasta 1983, donde fue destruido porque empezaron a ocurrir una serie de asesinatos. Diversos. El que más fuerte sonó fue en el año de 1973 y se dice que un profesor asesina a su amante, quien era estudiante de la universidad. La arroja en este lugar y pues la chica muere frustrada porque pues su profesor la asesina, además de que pues era su pareja. Y las personas dicen que cuando tú pasas cerca de ahí o llegas a pasar o ir a este lugar de noche, se escuchan los llantos de esta chica y pues incluso se ha llegado a ver. Es un lugar un poquito... Por si alguien se atreve a ir, pues ahí si la ve, no me la salude. Ay, no, qué espanto. Por acá, otro lugar. La curva es en Okinawa. Son tres S. Este lugar se encuentra a pocos metros de un santuario en la región de Ryukyuan. Este lugar, tiene varios tipos de cultos, sino está ocupado por un culto desde los nativos de la isla. Es una pequeña isla, ya saben que Japón son pequeñas islitas. Bueno, en una de estas islas está la región de Yucatán y esa región está llena de estos nativos con sus cultos. Y se dice que es un lugar misterioso, pues hay centenares de fotos de fantasmas en distintos lugares y testimonios de muchos lugareños. Testimonios bastante escalofriantes que han sido recolectados en este lugar. Si alguien tiene oportunidad de buscarlos en YouTube, son videos bastante interesantes. Yo empecé a ver uno y como ya era muy noche, decidí que quería dormir y entonces... Siendo honesta, no los terminé de ver. Me dio bastante miedo. Eso. ¡Ugh! Así que... paso. A ver, espérenme. Ok, aquí ya el programita me dice... A ver, Uma, ya, falta música. Ya hablaste mucho. Ok, vámonos con un poquito de música. La siguiente canción es Lovely... Complex. Es el opening y va dedicado para JMSC de nuestra amiga Anita Moya. Y bueno, este es Anímate, el día de los jueves de terror. Y yo regreso, no se vayan.

aquí de regreso. Y bueno, vamos a ver. Por este lado. Carlos García nos dice: ¿lugares embrujados en Japón? ¿Acaso hay un lugar que no esté embrujado en Japón? ¡Ay, qué buena pregunta! Bueno, digamos que es, digamos que son los lugares más embrujados de Japón, ¿ok? Suponiendo que Japón, sí, porque sí, bueno, sí, es que Japón es extraño. Pero suponiendo que estamos viendo los lugares más embrujados en Japón, ¿de acuerdo? Donde si vas es 98% seguro que te encuentres algo, eso, ¿va? Así. Dice un primo de un amigo. Esto me suena al primo de un amigo del hermano de mi suegra, de mi tío. Que le gusta visitar lugares embrujados e incluso se queda a dormir. Qué loco está tu amigo, primo, no sé qué sea. Pariente. Ha visitado algunos lugares en México, Estados Unidos. Fue a Japón por negocios y pidió que lo llevaran a varios lugares. No, que lo llevaran a lugares que estuvieran embrujados. Dice que visitó bastantes lugares y solo en una ciudad. Lugares que nunca se imaginó que estuvieran embrujados. Y nos contó que la primera visita fue en una fábrica que dice que es otro nivel. Desde que entró lo quisieron matar aventándole un tubo de metal de 5 metros de largo. La maquinaria de la fábrica, obviamente, empezó a moverse contra ellos. Además, escuchaban gritos y amenazas. Vio varias sombras de color negro con ojos rojos. Dice que fue la primera vez que tuvo terror de un lugar. Bueno, en donde vivo, se refiere Carlos García, de donde él vive, hay pocos lugares de este tipo. Pero uno de los más famosos es un hospital quemado que se encuentra en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, en México. La atmósfera que desprende este edificio es demasiado pesada y escalofriante. La he visitado de noche y el ambiente es tenso, demasiado pesado. Si llego a escuchar timbres del teléfono, gritos y llanto. Eso es, uy, qué horror. Sí, un amigo sintió que lo empujaban cuando estábamos bajando las escaleras. Escuchaban pasos todo el tiempo y en algunas ocasiones luces en algunos cuartos. ¡Qué espanto! Por acá Alex Soria. Por acá Alex Soria. Soria nos dice: hola. Bueno, se dice que en la iglesia de San Francisco, aquí en La Paz, Bolivia, a eso de las 3 a.m. se escuchan gritos y voces extrañas. De por sí no soy muy fan de ir a las iglesias, me dan de por sí ya. ¡Percho! ¿Qué? ¿Quién dijo mi apellido? Mi Yangos. Así mi apellido. No me acuerdo. Sí, yo también creo que sí, ya lo leí, pero no me acuerdo. Aquí, Milagros me dice: Machan, me siento bien faltosa. Ah, porque es bien penosa. No te preocupes. Quítate la pena. No andas sin pena. Aquí nadie te va a decir nada. Aquí todos somos amiguines, así que no te preocupes. Juan M nos dice: encima, mañana tengo un examen de introducción a la física. Deséame suerte. ¡Gámbate, Juan M! ¡Gámbate, gámbate! Y luego de física, yo nunca fui buena en física. Francisco Oliver nos dice: ¡Oma, senpai! ¡Ay, senpai! ¡Qué lindo! Yo no soy senpai, déjenlo en chan, porfis. ¿Me puedes poner el ending de Mondanji? No me acuerdo cómo se llama. Ya lo encontré hace ratito. Ya te lo pongo. Un ratín más. Por acá Jesús Renada. Ah, ok, de nada. Si necesito ayuda para buscar algo, no. No, si sí hago mi tarea, de verdad que hago mi tarea. Hago todos los días mi tarea para que ustedes tengan un programa muy bien hecho y trabajo para ustedes, porque ese es mi trabajo. Amo hacer mi trabajo, me encanta hacer mi trabajo. Y trabajo día con día para tener un buen programa para ustedes, porque los respeto y ustedes merecen un buen programa. Por acá saluditos a JC Bagrant, que nos acaba de agregar. Muchas gracias por estar escuchando aquí Anime Anímate. Aquí mi Onisan Ryu dice: ja, y eso que no saben dónde. Ay, Ryu. Bueno, sí, él me recuerda a la casa antes de vivir aquí en mi hermoso Distrito Federal ahora. Antes vivía en el Estado de México. En un lugar medio chistoso, vivía en un departamentito, pero sí me llegaron a pasar cosas terribles. Y mi Onisan se tomó una foto y de fondo tenía unos libreros, unas repisas con libros, con enciclopedias y libros, y creo que tenía en ese entonces un hámster. Y era una foto de teléfono, una selfie con un teléfono, pues no eran tan modernos, eran un poquito más viejos, pero tomaba buenas fotos. Yo me acuerdo que tomaba buenas fotos. Y cuando lo pasamos a la computadora, pues fue sorpresa, alrededor de mi Onisa, y había un chorro de cráneos, o sea, como cráneos translúcidos, de eso me acuerdo, y ¡ay! Sí, nos dio mucho miedo. Además, pasaban muchas cosas extrañas en esa casa. También por eso no la extraño, me gusta vivir donde estoy. Bueno, continuamos con el tema del día. Por acá, dice... otro de los lugares que nos informa este cazafantasmas, Kobayashi, nos dice el templo S. Tiene una S y un chorro de asteriscos. Este lugar está en Japón Central. ¿Por qué? Porque nada más la inicial. Bueno, como muchos de nosotros sabemos, y los que no, pues les cuento. En Japón hay muchos secretos, muchas supersticiones respecto a lugares embrujados. Y entonces, si tenía un nombre, acortan ese nombre dependiendo del nivel de qué tan feo este lugar, o qué tan embrujado, o qué tan lleno de fantasmas este lugar, desaparece el nombre y le dejan solamente la inicial, para no entrar tanto en contacto, tanto con los fantasmas, con los yurei de este lugar. Entonces, por respeto, lo dejamos en ese y se acabó, ¿va? bueno, pero según el señor Kobayashi, en este templo S, hay muchas apariciones, hay mucha, ya saben, esa pesadez, esos sonidos, distintos tipos de situaciones en este lugar. Porque en este templo hubo secuestros, hubo desapariciones, hubo asesinatos, hubo una serie de actividades bastante, bastante fuertes. Por lo que él dice que es uno de los lugares, sí, más tétricos, más horrendos. Pero además, yo imagino que es demasiado, demasiado fuerte este sitio. Porque él definitivamente solamente, respecto a este lugar, dice que no hay que acercarse mucho, que pues hay que tener cuidado, y llama y lo deja. No dice más, no comenta más. Pero bueno, sí se ve tétrico, sí se ve intenso este lugar. El viejo túnel Chusetsu en Fukuoka. Ah, no es cierto, Fukuoka. Ese siempre me falla. Fukuoka. Este lugar es bastante conocido por las personas aventureras. Se dice que aquellas personas, ya saben que jugamos te reto que hagas esto, en ese tipo de juegos. Y por ese tipo de juegos es que es tan conocido este lugar, este túnel. Ya que se reta a las personas a caminar a través de él. Y bueno, pues es cuestión de valor. Se dice que hubo, como ya sabemos, una muerte brutal, un asesinato. Y las personas que han entrado y han logrado salir del otro lado, no es tan largo, o sea, no es tan enorme el túnel. Sí está un poquito largo, pero no es tan enorme el túnel. Dicen que cuando tú entras, escucha a una mujer que... Bueno, se escuchan los gritos de una mujer que ruega que la maten, o sea, que terminen con su vida, que por favor la maten, que ya la dejen, o sea, morir. Eso es lo que se supone que se escucha en este hermoso lugar. Las ruinas de la casa de té de Miyako en Okinawa. Lo que se sabe de este lugar es una casa grande. Es una casa... pues parece de esas casonas grandes, ya saben, de dos pisos que hasta a veces abarcan, no sé, como si fueran casas de... una casa grandota de tres casas pequeñas o más. Esas, de esas casas grandes. Muy simple porque no tiene ni colores. Y sobre este lugar se dice que tiene... mucha actividad paranormal adentro. Se desconoce cuál es la situación, si hubo asesinatos, si hubo algún suicidio o algo así, pero se dice que tiene demasiado movimiento paranormal. La casa se siente pesada, por eso mismo nadie la ha ocupado, pero es en sí no está tan chiquita. Yo creo que se avienta unas 10 casas pequeñas. Sí, tiene la cantidad de actividad paranormal es extraordinaria, entonces sí se mereció un lugar entre los comentarios de las casas más o lugares más embrujados. En las últimas de su lista encontramos las ruinas de la escuela circular en Hokkaido. Si alguien se puede dar una escapada a buscar videos en YouTube sobre la escuela circular en Hokkaido, las ruinas de la escuela circular en Hokkaido, encontrará mucha información. Hay mucha información sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta información sobre esta casa? La cuestión aquí es que las personas que se atrevan a entrar a esta escuela, se dice que hay dos opciones. Salen con problemas mentales, o sea, de plano sí se ponen muy muy intenso las cosas allá adentro, y uno termina escuchando voces de por vida, viendo cosas de por vida, incluso aunque estés en un lugar tranquilo o lejos de cualquier actividad paranormal, la persona sigue con nervios, sigue viendo cosas, sigue oyendo cosas, sigue sintiendo cosas. O sea, sí terminan mal, y al punto de terminar en un lugar especializado. O la otra es que entras y ya nunca más sales. Así que sí está medio... Por acá vamos a leer otro poquito porque ya me puse un poquitín de nervios. Ya me entraron los nervios. Por acá dice José Luis Ayala. Dice, nunca visité lugares raros, pero puede tener contacto, según los pobladores, espíritus, almas. Pero puede tener contacto con, según los pobladores, espíritus, almas grandes. En campamentos que asistí, vientos fríos, sombras raras, y mientras dormía sentí que alguien andaba a mi lado, que cuando daba la vuelta no había nadie. Juan me dice, en mi vida, nunca en la vida me pienso acercar. Yo tampoco, la escuela está horrible. De por sí, ya no tengo ganas de regresar a las escuelas, ahora menos. Emanuel por acá, dice, hace unos 3 meses, cuando me encontraba haciendo un recorrido nocturno de ciclismo de montaña, empezó a llover y cayó un rayo muy cerca de nosotros. Él iba con unos amigos. Cuando volteamos vimos claramente una bola de fuego que se elevó unos 15 metros en vertical, para luego moverse en horizontal unos 10 metros. Se apagó y después de unos 2 minutos volvió a prender en el lugar donde se había quedado. Siguió volando en vertical para meterse en el bosque de donde veníamos. Era como del tamaño del dorso de una persona, unos 80 centímetros, pero envuelto en fuego. No salía humo ni tiraba cenizas. Jamás en mi vida, de tantos recorridos o viajes, había visto una cosa así. Oh. Ya no andes haciendo recorridos nocturnos. ¿A qué cosas? Sí, es cierto. También a Río en mi ex casa lo golpearon. Lo golpearon, lo tiraron de un sillón. Ah, bueno, es que esa ex casa era hermosamente tenebrosa. Creo que han sido todos los comentarios. Vamos a actualizar aquí a Facebook, porque luego me manda como que sí, como que no. No, sí. Ok. Por acá tenemos un nuevo, una nueva compañerita, Patricia River. Muchas gracias por agregarnos, Patricia River. Aquí estamos. Dando nuestro programa de terror. Dice Carlos García, esos de las llamas se llaman fuego fatuo. Ah, ya viste, Manuel, se llaman fuego fatuo. Yo la he visto dos veces. Donde vivo antes se le llamaba fuego de bruja. También, fíjate que sí me lo decía mi abuela, que eran fuego de bruja. Que tuvieras cuidado porque las brujas, si se te aparece uno, generalmente te siguen, que son brujas. Pero quién sabe. Suerte, Manuel. Omachan dice, sé que no tiene mucho que ver, pero ¿qué hay de los de Tulpa? ¿Tulpa? ¿Los de Tulpa? Ay, ahora sí me mataste. ¿A qué te refieres con los de Tulpa? ¿Los fantasmas de Tulpa? ¿Los brujas de Tulpa? No sé a qué te refieres. Pero dime, ya me hiciste. Ahorita busco eso de qué. Ahorita lo busco, milagro. Ahorita lo busco. Vámonos con musiquita para relajarnos un poquitín, ¿les parece? Pero antes de irme a nuestro bloque musical, comerciales, ¿verdad? Porque ¿cómo no? ¿Por qué no? ¡Ay, sí es cierto! Esperen. Ya ven, yo sabía. Que además ya casi son las 12. Por aquí tenemos. Ay, humita. Bueno, empecemos. El primer comercial es para que recuerden que estoy haciendo un concurso. El concurso de para volverse colaborador del blog Bajo el Sol. Las bases y toda la información están en mi muro de Facebook. Recuerden, UMMA Nexus. Ahí me encuentran. Denle en mi muro y ahí seguramente encuentran la información. Y al terminar el programa lo vuelvo a poner, no se preocupen. Porque queremos que uno de mis radioescuchas sea el colaborador del Bajo el Sol. Queremos un dibujante, eso andamos buscando, un dibujante para el blog Bajo el Sol. Y pues el premio, todos los concursantes van a obtener un pequeño detalle. Andamos viendo sobre qué sea. Y obviamente todo el ganador, aparte de ser grandioso y fabuloso colaborador en el blog Bajo el Sol, tendrá un premio sorpresa de mi parte. Y pues bueno, mucha suerte y yo espero sus correos, ya saben, ahí mi correo, por favor. El segundo... ¡Ah, sí! Ya casi estamos en la TNT de diciembre. Es una convención de anime, videojuegos, manga, de todo. Un poco. aquí en el Distrito Federal. Es la TNT navideña. Y se lleva a cabo del 19 al 20 de diciembre. Bueno, 19 y 20 de diciembre, si no mal recuerdo. Y... Espera. Y pues ahí voy a estar dándome una vuelta. Aún no sé muy bien qué día. En cuanto tenga la fecha, yo les hago saber qué fecha voy a ir. Y pues espero verlos algunos de ustedes y que se tomen fotos conmigo y platiquemos. Y para quienes puedan ir, de verdad, quiero ir, quiero conocer a algunas de mis radioescuchas. Y sería fabuloso poder tomar una foto con ustedes. No saben, para mí el valor que tendría es. Y ojalá pueda ir alguna vez a algún otro país, a alguna convención, para poder conocer, obviamente, a mis radioescuchas que no son de aquí. De México. Así que bueno, vámonos. Tenemos el día de hoy el cumpleaños de Noel Lacar y de Jaime Montes Bacre. Así que para ellos dos, canción de feliz cumpleaños y nos vamos con música. Yo regreso. No se vayan, esto es Anime Anímate. ¡Felicidades, chicos! ¡Feliz cumpleaños!

Paca, Pollito, vengan a la mesa. Vamos a escuchar Radio Anime Nexus mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. Ay, sí, me muero de hambre. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer. Para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen. Porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Aquí de regreso, bienvenido Sergio Chávez, que nos acaba de agregar. Recuerden, me encuentran en Facebook como Uma Nexus, UMMA Nexus. También por si alguien usa WhatsApp, me encuentran en WhatsApp, en Twitter, perdón, bla bla bla bla. ¿Ven? Eso de distraerme con tantos terrores. En Twitter me encuentran como Uma-MX, así me encuentran. Uma-MX, UMMA-MX, así estoy. No suelo estar muy al pendiente del Twitter mientras estoy en el programa, pero estoy todo el día ahí meticheando y comentando y haciendo así. Bueno, por acá, dice Alex Soria. Ah, Milagros, Napuri nos dice lo de Tulpa. Ahorita les comento, encontré ahorita rápido algo. Está bastante interesante, fuerte son. No es sobre el tema, pero sí está intenso. Dice Alex Soria, una vez hace un par de años, yo estaba en el patio de mi casa, comenzó una tormenta eléctrica y eso de las 4 de la tarde fui a refugiarme. Pero me quedé mirando al cielo y vi pasar una bola de fuego amarillenta con la cola roja. Pero no desprendía humo ni nada parecido. José Luis Ayala nos dice, qué buena eres, Uma, ¿te acuerdas de los compañeros de los cumpleaños de tus seguidores? así como aprendérmelos, no, bueno, ni acordarme, aquí Don Facebook me hace el favor, pero es lindo tener un momento para festejar los cumpleaños. No todos los días cumplimos años. Y es feo cuando alguien no te dice algo lindo en tu cumpleaños. Entonces, yo sí, me encanta poder brindarles ese pequeño rayito de alegría cuando es su cumpleaños. Así que espero que sea pronto tu cumpleaños para poder ponerte tu canción también, José Luis. Ana Sofía nos dice, en mi casa cuando estoy sola escucho pasos y veo varias sombras. Ayer estaba sola y sentí que me miraban desde la sala. Me dio mucho escalofrío y me fui a mi pieza, a su cuarto, y cerré la puerta. Oh, sí, yo también, fíjate que eso sí me ha pasado. Y sí, también, igual que tú, termino encerrado en mi cuarto con la puerta cerrada. Y bueno, sí, súper muerto de miedo. Carlos García dice, una historia muy personal. Al otro lado de mi casa hay una iglesia que... la iglesia cuenta con una casa donde viven personas que se dedican al mantenimiento de la iglesia y a cuidarla. Cuando tenía 6 años tuvimos la idea de prender una fogata en el patio de esta casa de la iglesia. Bueno, cuando la prendimos escuchamos la voz del papá de mi amigo regañándonos por tener una fogata en la casa. Claramente vimos una silueta que se acercaba a nosotros. Como a mi amigo le tenía respeto y miedo a su papá, salimos corriendo para que no le pegaran. Cuando llegamos a la sala de la casa, ahí estaba su mamá, la mamá de su amigo, pues. Nos preguntó que por qué corríamos y su hijo le dijo que su papá se había enojado por prender la fogata en su patio. Su mamá se quedó de ¿what? Y le preguntó si era verdad eso. Porque su papá no estaba en la casa, sino en la capital del estado por trabajo. Y que no iba a regresar hasta el día siguiente. Bueno, ya se imaginarán. Sí, obviamente, todos los niños de 6 años, pues sí, terror y las caras de espanto. Después se armaron de valor y fueron al patio para apagar la fogata que todavía estaba prendida. Pero por más que le echamos agua, no se apagaba. Nos pareció muy extraño, muy asustados, empezamos a echar más agua desesperadamente y cuando por fin se apagó, al darnos vuelta para irnos, se volvió a prender. Más asustados, le volvieron a echar agua, pero mientras más le echaban agua, más grande se hacía la llama. Después de varios intentos de echar agua, la flama se hizo una pequeña explosión. Se hizo mucho más grande y se dibujó una cara con una sonrisa. Después de varios segundos, hubo otra explosión más grande y sola se apagó. Hasta la fecha sigue viviendo en el mismo lugar y hace unos años les conté a mis padres ese suceso y creyó que se lo iban a tomar por loco o mentiroso. Pero para su sorpresa, su papá le contó una historia que en la colonia donde viven. Y hace muchos años atrás, cuando su abuelo era joven, pasaban sucesos extraños y sobrenaturales en todas las casas. Desde apariciones, muertes sin explicaciones, desapariciones, y su abuelo quería comprar el terreno que había a un lado de su casa. Pero las personas ya cansadas y asustadas de los sucesos le propusieron que comprara un terreno para que pudiera construir. Que no comprara ese terreno para construir una iglesia. Con el tiempo la construcción tuvo varios accidentes y pues cuando terminaron la construcción de la iglesia empezaron los extraños sucesos, dejaron de suceder. Bueno, cuando terminaron de construir la iglesia y los sucesos raros empezaron a desaparecer. Por acá, Ana nos dice, quiero escuchar el opening de Diabolic Lovers. Ok, ahorita lo pongo. Santos Gámez, nos dice, hola, 1.80, te cuento que una ocasión un amigo y yo salimos tarde de trabajar, fuimos a tomar el metro. En el andén solo había 3 personas, mi amigo, yo y una de esas personas estaba parada en la orilla amarilla, era una mujer. Hasta ese momento todo transcurría normal, pero lo extraño fue cuando iba llegando el metro, claramente mi amigo y yo vimos cómo se aventó a las vías. Corrimos a avisarle al operador del metro que alguien se había tirado a las vías y él tranquilamente nos preguntó si era una mujer. Le dijimos que sí y nos contestó, no se preocupen muchachos, es un fantasma. Y nosotros bien asustados revisamos y efectivamente no había nada. Esto, ¿sabes qué me recordó, Santos? Hace algún tiempo, y mi hermano Yoni Sanriu, que anda por ahí escuchándome, no me dejará mentir, porque teníamos nuestras sesiones de vamos a juntarnos y a ver videos de terror. Por ahí en YouTube andaba, yo supongo que todavía anda porque ya es viejillo, un video de unos chicos de una escuela japonesa que salen como a tomarse unos traguitos, vamos a un restaurancillo y empiezan a tomar video pues de la reunión y fotos y shalala, ya saben, el cotorreo. Y de repente en una mesa a lo lejos se alcanza a ver una chica pálida, blanca, bastante feíta. Incluso le hacen un poco de burla, pero no le toman en serio. Y se van y salen de ese lugar. Pero todo es chistoso porque van como tomando video de estas partes. Y de repente en el restaurantito, de repente ya cuando se están despidiendo todos. Y ven a lo lejos a la chica de donde están ellos despidiéndose, la ven a lo lejos. Y un grupo de amigos también de sexo masculino se van al metro a tomar el metro en Japón. Y ellos alcanzan a ver a esta misma chica que al parecer los está siguiendo desde el restaurante, o quién sabe si desde antes. Lo ven del otro lado del andén. Y y para su sorpresa, exactamente cuando llega, llega el metro, ven que la chica se avienta. O sea, se ve como la chica se avienta al metro. Los muchachos quedan impactados, quedan sorprendidos, y uno de ellos se agacha, toman. Uno de ellos pues con el teléfono, que supongo que lo está filmando, agacha la cámara para enfocar a su amigo. Y el rostro de la chica se ve en la, ¿cómo se diría? En ese final del andén, ya para que pases a pisar el metro, en esa rayita, en ese borde. Ahí se ve la cara de la chica. Échase un brinco a YouTube. Ese video está. A mí me llenó de escalofríos. Dice Juan M. Dice, fíjate a... sí me gustaría ir a Buenos Aires, pero pues necesito... necesito ahorrarle, Juana, dame chance. Aquí uno apenas está ahorrando. Jesús Río Nava dice que él quiere conocer una bruja. Si alguien quiere presentarle una bruja fantasmal, me imagino, no creo que sea de otro tipo. Por acá. La Stat Frost, saluditos al Stat Frost. Qué bueno que ya andan por aquí. Por acá, Santos Gómez. Ok, ahorita pongo esa canción. Es que ya aquí ya tengo muchos. Tokiji, aquí está Tokiji. Dice: muy buenas, compañera Umachan, en el trabajo poniendo unos adornos navideños. Saludos, Tokiji. Hola, Auden Ray. Andrés Hikari por acá nos puso. Nos gustaría escuchar. Ok. Sí, ahorita los pongo. No crean que se me han ido. Aquí están. Mira, aquí Ryu. Ahorita les pongo ese en el post que está aquí en Facebook. Les pongo el video. Ya aquí, Mionisan ya me hizo el favor. Supongo que sí, ahorita no lo puedo ver. Pero sí te creo. Eileen Telles, Cruz Telles, nos dice: hola, buenas, casi tarde. Saludos desde Morelia, Michoacán. La ciudad más embrujada. Lo más tenebroso es esto. De hecho, salió en un programa de cosas paranormales. Salió en un edificio hace unos 5 años, más o menos, a unos minutos del centro de Morelia. El edificio de especialidades del IMSS, que aquí en México es uno de los hospitales públicos más socorridos. Como era viejo, la escultura empezó a hundirse y cambiaron las especialidades. Se destruyó el edificio y todo terminó. Eso creían. Muchas de las cosas se cuentan. Entre muchas cosas que se cuenta una muy tenebrosa. Un día íbamos a la casa de un primo y pasamos por ahí a las 3 de la madrugada. Andabas de pachanga. En eso escucharon un grito desgarrador como de alguien que estaba por morir o algo así. Y corrieron y se resguardaron. Mi primo se aseguró de ver de reojo a una persona lanzarse, pero no se fijó en dónde. Al amanecer preguntamos y no pasó nadie. Alguien nos dijo que en oncología había una mujer que fue diagnosticada con tumor en el corazón o algo similar. Y en la donación fue rechazada. Ella, en vez de esperar a morir, prefirió lanzarse desde la ventana de su cuarto del séptimo piso. La gente dice que a las 3 de la mañana... dice que es a las 3 de la mañana porque el ser suicidó y el diablo viene por ella a esa hora. Pues esa hora, esa es la hora del demonio. Se dice que siempre a las 3 de la mañana puedes oír como grita la mujer que cae desde un edificio que ya no existe. Incluso se dice que se ve la sombra caer. Ok. Lo de aquí que decía Milagros de lo de Tulpa, sí está fuerte, ya lo busqué, Milagros. Es un caso psicológico, más tirado hacia psicológico. Pero, ¿qué te parece si para casos psicológicos hacemos un programa de cosas que nos dañan la mente? ¿Cómo les parece? Para el próximo jueves, ¿qué les parece o no les parece? Ya para terminar, vamos a revisar los últimos dos lugares de Japón, que son las ruinas del Hospital N, con muchos asteriscos. En un lugar en el norte de Kanto, como era de esperarse, un hospital abandonado, pues tenía que quedar en aquí, ¿no? En estos lugares de este casa fantasmas. Dicen que es inevitable no sentir escalofríos cuando uno camina por los pasillos de este hospital. Obviamente repletos de antiguos instrumentos de cirugía, y ya saben, esos muy, muy feos, camas que en algún momento fueron pues para pacientes. Y este cazafantasmas Kobayashi nos asegura que la construcción de repente se ven personas que van vestidas de blanco practicando, personas vivas, practicando extrañas ceremonias, ya saben, son ritos raros. Y hay testimonios de personas cercanas a este lugar que afirman que aquellos que han logrado introducirse y espiar un poquito el ruido, y han sido descubiertos, son asesinados brutalmente con una hoz. Y bueno, las autoridades no saben nada, dicen que no, que eso no sucede, que este lugar jamás, y que las muertes pues nunca. Pero pues no es mucho de eso, tampoco es que no sepamos que eso sucede, ¿verdad? Y bueno, de la lista enorme de este señor, en primer lugar él puso las ruinas colgantes de Shinsekai en Osaka. Shinsekai se encuentra en el área de Osaka y es caracterizada ciertamente por estas ruinas que colgaban, que cuelgan centenares de zapatos, de zapatillas. Y lo que se dice aquí es que hay gente que cuelga muñecos o maniquís de tamaño de humanos reales. Este otra vez ya se me fue. Quien me haya pedido esta canción me va a odiar el resto de la semana. Ah, que la canción. Ahí está. Entonces, eso es lo tétrico de este lugar. Vámonos con un poquito de música. Ya vi que tengo un chorro de pedidos. Así que vamos a dejarlo por ahí. Ya no me manden más pedidos. Se cierra a las 12:30, horario de México. Los pedidos son un chorro. Chicos, son un chorro de pedidos. Así que voy a intentar ponerlos todos el día de hoy. Si me falta alguno, ya saben, el día lunes. El día lunes a las 11, el mismo horario del día de hoy. Ponemos las que hagan falta. Pero bueno. Vámonos con música y regresaremos los comentarios. Y pues vamos a ver cuánto tiempo nos queda, ¿sale? ¡No se vayan! Esto es Anime Anímate, la número uno. Anime Anímate. Y estamos escuchando Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica. Y nada más. ¡No se vayan! Yo regreso. Come on.

Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Según yo, nada más me falta un solo pedido. Si no, recuérdenme su pedido. Por acá, nos comentan. En Milagros Napoli nos puso el video de una historia coreana, me parece. Y dice, me hizo recordar lo que contaron del andén del tren. Ok, aquí ya están hablando de eso. Francisco Oliver dice, Uma Dono. Que no soy ni Dono, ni Sama, ni Zen, ni San, ni Senpai. Soy Chan, déjenlo en Chan. Soy pequeña. Llevémoslo a ese término, soy pequeña. Soy pequeñita. ¿Quién podría pasar por pequeñita? ¿Podrías ponerme? Ya la escuchamos un poquito porque además está enorme la canción del pueblo La Banda. Y fue esa pequeña que se escuchaba como midi. Ay, además me puso los pelos de punta. Milagros Napoli dice, yay, gracias, una siesta de miedo. Sí, voy a hacer el programa, voy a buscar aparte cosas parecidas a lo de Tulpa, que son más psicológicos. Y vamos a hacer el programa el próximo jueves, que es de terror, ¿sale? Cosas, ya saben, terror psicológico, ¿va? Para el próximo jueves. Ahí les puse el post del video de la chica fantasma que persigue a unos muchachos. Carlos García dice, una chis, se escucha mejor, gracias, Carlos. Alex Soria dice, por aquí, es común escuchar de personas que ven fantasmas o pasan cosas escalofriantes en sus hogares. Esto se debe a que en la época de la colonia muchos lugares fueron lugar de tortura, donde se torturaba hasta la muerte de esclavos, y sobre esos lugares construyeron casas y se renovaron para ser habitadas. Sí, de esos hay muchos lugares. Héctor Abraham nos envió un video, no lo he podido ver. Abraham, dame chance, sí tengo ganas de verlo. Se ve, además expone, es bastante espeluznante. Me dan ganas de verlo. Por acá. Ok, gracias. Por acá, ¿quién me puso? Jaime Montes dice, gracias por las felicitaciones, Una Chan. ¿Sabías que hoy es el día del payaso? No. Una Chan tiene fobia a los payasos. Todavía no es capaz de acercarse a los payasos. Ando trabajando en eso. No puedo ver payasos. No. Así que obviamente no sabía que debería el payaso. Gracias. Adrián Cayul dice, hola Uma-chan, pero qué linda voz. Ay, qué lindo, gracias. Y muy buen tema, bueno, espero que les guste. Por acá, Eileen nos dice, está horrible para los que quieren venir a estudiar aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Tienen casas de estudiantes, que son lugares donde refugian, afilian y mantienen a estudiantes con presupuesto del gobierno. Y mientras permanezcan ellos en la universidad, bueno, una casa de estudiantes cerca de la universidad. Aquí dice que jugaron Ouija y cada año muere un estudiante y de forma muy rara. Ay Dios, no me hagas esto. Esa tampoco es. Es esta. Esa tampoco es. Ah. Ay, Uma, ¿qué estás jugando? Ok. Ya. Dice que. Y cada año muere un estudiante de forma muy rara. Han ido a bendecir la casa, pero los sacerdotes han caído en parálisis o hasta en accidentes. Saliendo de ahí, nadie quiere decir el nombre de las casas de los estudiantes, y aunque no se los diré porque sí, se espantarán cuando vengan pidan y les pidan afiliarse. Yo también tengo fobia a los payasos, son aterradores. Sí, son muy aterradores, no los soporto. Una vez un payaso se quiso pasar de listo conmigo. Generalmente cuando me he topado con payasos, yo creo que se dan cuenta de que les tengo miedo porque incluso me encojo, me hago más, si soy chiquita, imagínense, me hago más chiquita, y se hacen para atrás o se retiran de donde yo estoy. Aunque lleve niños, aunque vaya con mis sobrinos, aunque vaya con que sea, intentan mantener su distancia. Yo creo que sí ha de poner una cara de mucho susto. Pero hubo una ocasión en la que alguno de estos chicos, payasos, se me acercó, se quiso poner a hacer bromas conmigo y no soporté más. Me puse a gritar y lo agarré a golpes. No, o sea, fue en defensa. También él se pasó porque se me acercó y me empezó a hablar. Y yo cerraba los ojos y me hacía más bolita y no le importó, pero bueno. Sí, sí, Aileen, se pasan. De verdad que luego sí se pasan, Sí, luego sí se pasan. Pero bueno, para rematar, para ponerle la cereza a este hermoso tema del día de hoy. Claro que sí, está el bosque de Oakihabara, Oakigara. Que es uno de los más famosos en todo Japón. ¿Dónde está este bosque de Aokigahara? Este se encuentra a los pies del monte Fuji. Y bueno, el problema de este lugar es que se dice que está embrujado porque hace que las personas se suiciden. O sea, tú vas y aunque vayas tranquilo, aunque vayas muy bien, terminas suicidándote. El bosque es bastante espeso, bastante húmedo, por lo que permite que haya demasiada bacteria, demasiado insecto, y obviamente los cuerpos no tardan en descomponerse. Incluso hay policías que van en grupos grandes a buscar restos humanos, a buscar pues algún indicio de algunas personas que han muerto cada cierto tiempo, para llevar las malas noticias. Pero la entrada de este... ¡Ay, Dios! ¡Qué gato! Perdón por lo de gato. ¡Ay, ya me asustó! Perdón. En la entrada de este bosque hay varios carteles que dicen muchas cosas como tu vida es algo precioso, por favor, considéralo, piensa en tu familia, ámate. Bueno, hay infinidad de carteles donde te piden que por favor no te suicides, que lo pienses, que hay gente que te ama, que... Y bueno, en 1998 se superó por primera vez la cifra de este bosque, llegando a 30.000 suicidios solamente de japoneses, muy pocos de otro país, pero sobre todo japoneses. Y en el año del 2003 llegó a ser, se volvió otra vez a romper esta marca. Bueno, se rompe cada año, pero ha habido, en 2003 fue como otra vez el récord. Y hay 34.427 personas suicidadas, porque ni siquiera es que las maten, son suicidios. Y bueno, se espera que se logre hacer conciencia, porque este es un lugar que, aunque hay letreros, aunque hay gente en los bosques tratando de que no, pues de que no ocurran este tipo de accidentes, siguen ocurriendo sin razón aparente. No me quiero imaginar cómo suena. Francisco, te quiero, que sí voy a eliminar tu comentario, perdóname. De verdad, no tienes una idea de terror, que es lo horrible que es tener miedo a los payasos. Perdóname, yo sé que es una broma tuya, pero no lo sé. Incluso he dejado de dormir, porque luego aquí hay muchos niños donde vivo y escucho muchas canciones de payasos, muchas fiestas de payasos, y te juro que es terrible no poder dormir por ese terror. Yo sé que lo hiciste bromeando, yo sé que es una broma, pero sí, sorry. Lo siento, es el primer mensaje y publicación que borro, sorry, perdóname. No lo soporto, perdón. Carlos García nos pone un link, no sé de qué es el link. Y bueno, ya casi llegamos al final de este programa. Como siempre, bueno, fue un honor haber estado con ustedes estas dos hermosas horas que me alegran, no tienen idea cómo es la vida. Sí. Pues es jueves, ya casi tocamos el viernes. Por favor, no olviden sonreír. Recuerden que una sonrisa nos llena de la vida de positivismo y nos inunda el corazón de alegría. Yo soy Uma-chan. Esto fue Anime Anímate, Jueves de Terror. Y pues nos escuchamos el próximo lunes. Recuerden, Anime Anímate de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México. Fue un placer de verdad haber estado con ustedes, compartir todo esto. Y ya saben el tema para la próxima semana. Para el jueves de la próxima semana. Sucesos tenebrosos que tienen que ver con esto de la mente. Juegos tenebrosos con la mente. Así que bueno, bonito fin de semana. Y no olviden, por favor, sigan compartiendo el post de buscando al colaborador para el blog Bajo el Sol. Y si me ven, pues me saludan. Besos a todos. ¡Mua! Chao, hasta el lunes. Porque la canción que me pidió aquí el Sam se niega, nuestro equipo se niega a ponerla. Voy a intentar bajar esta canción de algún otro lado, no suena la que yo tenía. Así que vamos a poner otra canción y pues ahora sí, chao chao, hasta el lunes. より倉庫なんだ。要は結果を出したもんが勝者だ。沈黙は禁だ。近すぎればバレんだ。感覚を研ぎ澄まして慎重に流れを読み切れ、現状の勝利を何パーセント感じ悪いのは現実だけを背負う。その影帽子は悪魔く男ならば潔く散ってあるくらいの格好で挑め。逆境のクラッチを部屋古い立たせて感じなファイティングサイドギリギリを攻めろ。アテンション危ない点限界超えて最高のフェアリテール歴史に気を覚め感傷の瞬間階段を上がれ。頂上に刺す日の光を浴びる。Coming back to me, I remember.